la necesito. Parte mía, amigo mío, mi pena, yo te vengo a contar. Voy para Flatbush, Perruzzi y Saca. Tus amigos, ya un pao. Oye amigo, este consejo te doy. ¿Sabes qué? Búscala y ve a pedirle perdón. Esa mujer es la que te ama y te quiere. ¿Y qué? Y también está sufriendo por ti. ¿Por qué te quiere? ¿Por qué te ama? Porque es la dueña de tu corazón. Vamos a seguir ahora, para toda la gente, para todo el público presente y para todas las Carlas. ¿Hay alguna Carla acá? ¿Ahí? Para todas las Carlas presentes, para todos mis amores. Ahí va, esto que hice así.